Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nuevas travesuras por este Mar de Fueguitos que hoy nos va a llevar. Vamos a hablar mucho de ataques contra movimientos sociales, contra activistas de los derechos humanos. Vamos a hablar mucho de gentes que, jugándose la vida, tratan de cambiar el mundo, convertir su tierra, sus países, en lugares más justos, más dignos. Tenemos un invitado aquí en el estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, está por Euskal Herria, invitado por la Fundación Mundu Bat. Vamos a charlar con Daniel Pascual Hernández. Daniel nació en Zacualpa en 1971 en el departamento de Quiché, en Guatemala. Es coordinador del Comité de Unidad Campesina, el CUC, un comité que lleva luchando por los derechos de los pueblos originarios y campesinos y por la defensa de la tierra y del territorio en Guatemala desde hace ya más de 40 años. Daniel Pascual es un referente en la lucha contra el extractivismo en su país, en Guatemala, también en la lucha contra leyes como la ley Monsanto o el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, su país, Guatemala, y por esa lucha Daniel Pascual ha sufrido ya varios atentados contra su vida, ha sido también varias veces denunciado, se ha visto envuelto en varios procesos penales en su contra. De todo eso, de la lucha del Comité de Unidad Campesina en Guatemala, de la lucha de Daniel Pascual, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y aprovecharemos también para hablar de cómo está ahora mismo la situación política en Guatemala, en ese país. El próximo 16 de junio Están convocadas elecciones generales en Guatemala y más de 20 candidaturas presentadas para la presidencia de ese país, de Guatemala. De todo ello vamos a charlar en unos minutos hoy aquí en Mar de Fueguitos con Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Además, vamos a mirar a Colombia, vamos a hablar, vamos a recordar cómo estaban las cosas por allí, vamos a hablar también de cómo siguen en algunos aspectos las cosas por allá, en lo que tienen que ver con los asesinatos, con la muerte, con la lucha de muchas gentes, de muchos colectivos por defender la paz, por conquistar la paz en Guatemala. Lo vamos a hacer con historias que vamos a rescatar del libro Horas de Guerra, Minutos de Paz, que ha publicado Emilio Polo Garrón en la editorial Libros en Acción, de Ecologistas en Acción. Horas de Guerra, Minutos de Paz. Miramos hoy a Colombia, Mar de Fueguitos. Y como no, la música también nos va a acompañar en este nuevo viaje por Mar de Fueguitos. Luisa María Vilar Bramcamp Sobral nació en Lisboa en 1989. Es cantante, es compositora portuguesa y su nombre artístico no es ese de Luisa María Vilar Bramcamp Sobral, sino Luisa Sobral. Luisa compuso, entre otros temas, uno de los que le hizo más famosa a nivel internacional, la canción Amar Pelos Dois, una canción que, interpretada por su hermano Salvador Sobral, ganó el Festival de Eurovisión del año 2017. Con 16 años, Luisa Sobral comenzó a darse, bueno, a ser conocida, a salir del anonimato, al participar en el concurso de televisión Ídolos en su país y quedar tercera en ese concurso de televisión. Poco después viajó a los Estados Unidos de Norteamérica para estudiar en el Berklee College of Music y allí terminó su licenciatura en el año 2009. Su música ha tenido varios reconocimientos en lo que tiene que ver con el jazz, por ejemplo, allá en Estados Unidos, también en su tierra, en Portugal. En el año 2018, hace apenas unos meses, en noviembre de 2018, el 9 de noviembre exactamente, publicó su último disco Rosa. Se titula ese disco, un disco que ha dedicado a su segunda hija, Rosa, que nació en junio también del año pasado, en junio del 2018. Este disco, este Rosa, es el quinto disco de Luisa Sobral. Como os digo, está dedicado el título a su hija. También hay una canción, querida Rosa, dedicada a su hija. Todos los temas los canta en portugués Luisa Sobral y está producido este Rosa por el catalán Raúl Refri. Un disco más desnudo que los anteriores trabajos de Luisa Sobral. En este la acompañan solamente dos guitarras y tres vientos en todas las canciones, los 11 temas de esta Rosa de Luisa Sobral. Vamos a disfrutar con algunas de las canciones de este último trabajo de Luisa Sobral. Comenzamos con esta, Mesma Rúa, Mesmo Lado, una canción que habla de una pareja que se conocen desde críos, nacieron en la misma aldea, compartieron juegos y aprendizajes desde chiquitos, la misma calle, el mismo lado, una historia de amor de Luisa Sobral que suena así. Hoy aquí, en Mar de Fueguitos, tarpamos. Eros dois da mesma aldeia, mesma rua, mesmo lado, mesmo jeito de criança, mesmo olhar envergonhado. Havia até quem dizia que eram só pessoa, pois só se separavam à noite quando chegavam à rua. Mas o tempo foi passando com ele um jeito de criança e aquela uma só pessoa já era quase só lembrança. Ele esperava por ela, mas ela tinha outros planos. Tinha encontrado amor, amor que eu conhecia há tantos, tantos anos. Foi da janela do quarto que a viu sair para o casamento. Chorou como se estivesse no altar naquele momento e foi dizendo bem baixinho que prometia ser fiel. E ali naquele momento sentiu o toque dela e no dedo o anel. Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos. Sur, seguimos contando aquí en Mar de Fueguitos. El océano de las historias. arrancamos y lo hacemos mirando hoy a Colombia. Al menos 113 líderes sociales o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia el año pasado, mientras que en lo que va de 2019 han sido 29 los líderes sociales o defensores de derechos humanos asesinados en ese país. Son cifras del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, un informe publicado a mediados de marzo de este año, hace ya un mes. Entonces, 29 líderes sociales o defensores de derechos humanos asesinados hace ya un mes en Colombia y solo en lo que va de 2019. Colombia miramos y lo hacemos con un libro, Horas de Guerra, Minutos de Paz, un libro que ha publicado la editorial Libros en Acción de Ecologistas en Acción con el apoyo de Paz con Dignidad y OMAL. Emilio Polo Garrón nació en Madrid en 1971, es politólogo y profesor universitario, pertenece a esta asociación, la Asociación Paz con Dignidad, y durante los últimos 20 años ha transitado por lugares marcados por el sufrimiento, teniendo la fortuna, dice, de conocer a maravillosos seres humanos. Emilio Polo Garrón es el autor de este libro, Horas de Guerra, Minutos de Paz. Libro que se ha publicado, como os decíamos, con el apoyo del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, la Asociación Paz con Dignidad, la Asociación Ecologistas en Acción, y un libro que cuenta también con las ilustraciones de Bastardilla. Bastardilla es de Medellín, de Colombia, y es una artista callejera que lleva años pintando paredes y muros, embelleciendo las calles de medio mundo. El libro, este Horas de Guerra, Minutos de Paz, está compuesto por pequeñas historias, pequeños relatos que Emilio Polo Garrón ha ido recogiendo durante su estancia, durante los años que ha estado allí trabajando, acompañando a las comunidades en ese país, en Colombia. Dice la contraportada de este libro, quien transita por elección personal, por contextos marcados por el sufrimiento, tiene la obligación moral de no mantenerse indiferente ante las injusticias y la opresión. De ahí nace un libro, este libro, que interpela a quien se acerque a su lectura para que continúe en su mente todas y cada una de las historias que aquí se narran, permitiendo de este modo que el autor ya no sea nunca más dueño de ninguna de ellas. Un libro que recoge historias muy duras, historias durísimas, gran parte de ellas, y un libro que está dedicado a todas aquellas personas que cada día dan su vida luchando contra la opresión y la injusticia. Dice la primera de las historias de este libro, el canal que comunica mis pensamientos con mis palabras está lleno de lágrimas. Por este motivo, me es más fácil escribir que contar. Nuestra compañera María Uriarte cuenta las historias que Emilio Polo Garrón, algunas de las historias que Emilio Polo Garrón ha recogido en este Horas de Guerra, Minutos de Paz. Solo en el país más feliz del mundo, el ejército, al matar a un ser humano, lo denomina dar de baja. ¿Por qué ponen minas? Porque ustedes tienen helicópteros, le respondió la guerrillera al soldado. ¿Cómo murió Andrés? Soñaba tan alto que descubrió su posición al enemigo. Usted no puede estar aquí, me dijo el capitán al que acompañaban varios soldados armados hasta los dientes. Señor, con todos mis respetos, estamos aquí para proteger los derechos de la comunidad y usted está con este operativo poniendo en peligro sus vidas. Por eso le digo, respondió el militar. Madre, se murió Milton. Por lo visto fue durante un operativo del ejército. Entonces no se murió. Lo mataron, respondió la madre. Cualquiera puede ser valiente en un momento dado. La verdadera heroicidad reside en serlo siendo consciente de la derrota. No sé cómo con dos hermanos muertos y otros dos desaparecidos puede estar usted bailando. Hermano, si no bailo, yo también me muero, me respondió el campesino. Preguntaron en la sala quién no tenía un familiar, alguna amistad o alguien conocido que no hubiera muerto por el conflicto armado. Sebastián levantó tímidamente la mano. Los demás le dijeron: «Hermano, baje usted esa mano. Su hijo muerto por no tener asistencia médica también cuenta». «¡Malparido! ¡Acepte que se va a morir!», le gritaba el paramilitar al muchacho degollado que intentaba inútilmente respirar. Anoche volví a soñar con mis muertos. Quiero pensar que de alguna manera están así, aún vivos. Por eso necesito dormir tantas horas al día, me dijo la madre de los desaparecidos. Horas de guerra, minutos de paz. Un libro de Emilio Polo Garrón. Y miramos ya, saludamos a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Miramos otro país, Guatemala, en el que también están asesinando a líderes indígenas, a defensores de derechos humanos. Antes, un poquito más de música de este nuevo disco de Luisa Sobral. La canción que abre el disco se titula Nadia y está dedicada a una mujer, Nadia, una mujer que está en un campo de refugiados en Grecia tratando de llegar a Europa, de entrar a Europa, una mujer que carga a dos hijos a cuestas. Nadia, Luisa Sobral. Sin nada perdí, nadie quer tú esquecer, quer ser otra mujer, num lugar qualquer, longe do que vi nascer. Nadie sin nada. Através Atravesso o mar Egeu, escuro como o brilho. Dois filhos, um abraço, frio, medo e cansaço. Dias e dias, noites e noites, de uma viagem sem fim. Pode o começo e o final ser tão iguais assim? Viajamos hoy hasta Guatemala en Mar de Fueguitos para charlar con Daniel Pascual Hernández. Él está aquí en Euskal Herria participando en diferentes charlas, en diferentes encuentros. Él es natural de Zacualpa, nació en 1977 en ese municipio del departamento del Quiché, en Guatemala. Daniel es originario del pueblo maya Quiché y es coordinador del Comité de Unidad Campesina CUC, un comité que nació hace ya 41 años y un comité que lucha por los derechos de los pueblos originarios y campesinos y por la defensa de la tierra y el territorio en Guatemala. Daniel también es un referente en su país en lo que tiene que ver con la lucha contra el extractivismo y ha participado, entre otras campañas y acciones, contra la llamada Ley Monsanto y también contra el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Por hablar de la CUC, ese Comité de Unidad Campesina del que es coordinador, desde el año 2012, 177 defensores y defensoras de la CUC han recibido órdenes de captura por parte del gobierno guatemalteco y 16 están involucrados en procesos penales. El propio Daniel estuvo también inmerso, no sé si ha terminado ya, en un proceso judicial en el año 2016. Muy buenas, Daniel. Sí, muy buenas. Antes que nada, un cordialísimo saludo a los radioescuchas y agradecer que se pueda hacer este programa. Decíamos en la presentación, no sé si ese proceso penal contra ti sigue abierto, pero no sé por qué os persiguen tanto, por qué estáis tan perseguidos, ¿qué habéis hecho? Bueno, en Guatemala el proceso de búsqueda de justicia, justicia social, económica, cultural, nos ha llevado a que el CUC es una de las principales organizaciones políticas reivindicativas en el país y que ha tenido que realizar movilizaciones enormes en el país, encabezado movilizaciones, también se han hecho ocupaciones de tierra para reivindicar estas tierras, procesos, marchas para pedir que se suspenda el extractivismo en el país, movilizaciones, como se mencionó, en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio, Se ha hecho marcha en el 2016 por el agua, a una marcha nacional por el agua, y por supuesto ha llevado a en el 2015 a crear la Asamblea Social y Popular, que generó todas las movilizaciones grandísimas que llevó a la renuncia del gobernante Otto Pérez Molina, que estaba involucrado en la corrupción y la impunidad. Y entonces por eso las fuerzas, las élites económicas, militares, no digamos, dos partidos políticos de derecha ven como un peligro al CUC por la incidencia, su membresía, su accionar y también una serie de propuestas que hemos colocado en el país, como crear los tribunales agrarios, crear el código agrario, código procesal, la ley de tierras indígenas, la ley de seguridad alimentaria, una propuesta de ley de desarrollo rural que no se nos contribuyó por las distintas legislaturas que no le dieron trámite para ser aprobada en el Congreso. O sea, somos una organización que trabaja desde local con comunidades para recuperar tierra, producción, seguridad alimentaria, lucha por equidad de género, por supuesto, entre hombres y mujeres, y para ellos pues ha sido, digamos, el CUC es una piedra en el zapato. No sé, en tu caso, ese proceso judicial, ¿cómo está? Si sigue abierto, si no sigue abierto, ¿y qué puede pasar en tu caso y en el de tus compañeros? ¿Hay condenas? No sé cómo está la situación. En la actualidad se hizo un nuevo revisión, sondeo de estos casos. Son 193 lo que existen hasta el día de hoy de procesos judiciales en contra de miembros en comunidades o liderazgos comunitarios, regionales y nacionales a quienes están siendo procesados. En los casos que he sido denunciado a inicios del 2000, hay dos casos, uno por el tema de usurpación de tierra, supuestamente de tierras privadas, otro caso tuvo que ver con manifestaciones y ese fue una denuncia penal por daños al patrimonio, supuestamente. Estas dos, como por sus tiempos, ya fueron cerradas totalmente, digamos, y ya a partir del 2013 que surge otro grupo de casos en mi contra. Uno, una ex fiscal del Ministerio Público puso una querella en mi contra bajo el delito de intento de asesinato. Supuestamente yo busqué que se le eliminara porque estaba involucrado en persecución judicial en contra de muchas comunidades, lo cual se inventó un testigo, por supuesto, falso, hizo un acta notarial diciendo que yo intenté pagar 50,000 para que ella sea asesinada. Este caso llevó mucho tiempo en los tribunales y afortunadamente el Ministerio Público aceptó que habría que sobreseer ese caso, el mecanismo de sobreseimiento, porque no hay prueba alguna, a pesar de esos testimonios falsos, no se pudo comprobar su certeza ni vincularme a este. En el 2014 hay un caso sobre, así muy grave, que es por terrorismo, atentado a la Constitución, asociación ilícita y asociación para delinquir, puesta por un grupo que se llama en Guatemala, mal llamado, Fundación contra el Terrorismo, y el que puso esta demanda se llama Liga Pro Patria, que son organizaciones muy pequeñas, con mucha cobertura, que son neofascistas, que se dedican a eso, a difamar, calumniar, inventar casos. Bueno, este caso de terrorismo fue sobreseído también porque no hay consistencia, no hay prueba. Entonces, este sí ya estaba, por un juez fue sobreseído. El caso que comenzó en el 2013, pero aún está vigente, es el caso donde se me acusa por difamación, calumnia e injuria por parte de un ex militar. Este ex militar se llama Ricardo Méndez Ruiz, que es el presidente de esta mal llamada Fundación contra el Terrorismo, que supuestamente yo en conferencia de prensa acusé que él fue el autor intelectual de planes de asesinato en mi contra, porque yo he sufrido atentados En San Juan Zacatepeques, que es un municipio de la capital, o sea, de Guatemala, del municipio y del departamento de Guatemala, este caso para nosotros pareciera no ser tan grave, pero es peligroso. Digo no tan grave porque no me puede llevar a la cárcel, pero sí es peligroso porque lo que él está alegando es que yo, por haber dado declaraciones en medios de comunicación, televisiva, radio y medios escritos, por supuesto electrónicos ahora por las redes sociales, dije que él fue el responsable intelectual de varios hechos de atentados y asesinatos de miembros del CUC, por lo cual es falso, o sea, no hay ninguna prueba, ya que lo que yo sí dije en contra de ellos es que hay un grupo de pseudos dirigentes de esas fundaciones y pseudos periodistas, porque también tienen ciertas columnas que uno dice, cómo, o hacen pasquines, incluso hacen videos para deslegitimar o para hacer todo un trabajo de estigmatización en el caso mío. Entonces yo en esa conferencia dije que hay ataques de personas que generan odio, racismo, xenofobia y que pueden provocar afectaciones en derechos humanos de dirigentes en el país. Con eso dice él que eso le dio pie a él a hacer la denuncia. Nosotros pedimos que ese caso se fuera a un tribunal que se le ha denominado en Guatemala Tribunal de Imprenta, porque según la ley en Guatemala, el que comete delitos al dar declaraciones no puede ser juzgado por un tribunal penal, sino que un tribunal especial o natural que está conformado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, está en la Municipalidad de Guatemala, la Universidad Estatal, y entre otros, para ver si hubo o no delito al dar declaraciones o al utilizar el derecho de libre manifestación o libertad de expresión. Pero se me ha negado. Pusimos amparos, apelaciones, y se ha dicho que yo no puedo alegar libertad de expresión porque no soy periodista, no soy columnista, no soy dueño de un medio. Pero cuando vemos la legislación guatemalteca, la Declaración Universal de Derechos Humanos, coinciden en decir que la libertad de expresión es un derecho inherente a la persona, que incluso esa libertad de expresión tiene que ver con la libertad de expresión de ideas, para que haya debates, puntos de vista encontrados y que permita a la democracia pues funcionar. Pero no ha sido así. Este caso está en la Corte de Constitucionalidad pidiéndole a ellos, ya me dieron el amparo provisional, por eso también puedo seguir trabajando, porque se ha pedido de que yo ya no dé declaraciones, que yo ya no dirija movilizaciones ni reuniones, se me veda el derecho de salir del país. O sea, es a todas luces, digamos, es no solo ilegal, sino que también es un plan realmente para desmovilizar el trabajo que yo hago en el país y fuera del país. Entonces estamos esperando que la Corte lo dé definitivo con lugares amparo. Significa que este caso debe ser conocido por un tribunal de imprenta, saldría del ámbito penal, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Si yo acepto ir por la vía penal o los abogados que me están auxiliando deciden hacer eso, automáticamente la libertad de expresión en Guatemala estaría penalizado y sería yo a todas luces un perseguido político, y que se me está persiguiendo por lo que dije, porque lo que yo dije es la libertad de emisión de pensamiento y no como ellos lo quieren hacer ver, ¿no? Como comentas, te han prácticamente acusado de todo, de casi todo, y además también has sufrido atentados donde no llegan a la cárcel. Están los asesinatos en el año 2018, 28 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Guatemala. No sé cuál es la situación para la gente que, como tú, trabaja pues con la denuncia, trabaja con los movimientos sociales, con los campesinos. ¿Cuál es la situación a ese nivel, a nivel de temer por vuestra vida? En 2018 fueron la mayoría indígenas y campesinos. De nuestra organización fueron 4 asesinados de ese grupo de 18. El resto se distribuyó en otras organizaciones. Lamentablemente, hay toda una persecución, toda una represión orquestada, planificada muy bien. O sea, los que luchamos por el derecho a la tierra, los que luchamos por proyectos de desarrollo productivo en nuestras comunidades, los que defendemos la naturaleza o defendemos los derechos laborales, los derechos de mujeres o incluso los derechos de la población, de la diversidad sexual, etcétera, todas esas agrupaciones estamos siendo perseguidas. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que hay una estrategia que le han denominado la estrategia del enemigo interno. O sea, ver a todas estas agrupaciones, movimientos, organizaciones como el enemigo interno, porque para ellos obstaculizamos el saqueo, el plan de acumulación de riqueza a través de explotación de nuestros recursos naturales, de la explotación de la tierra, de la violación de los derechos laborales, y entonces somos enemigos para ellos que hay que perseguir, neutralizar y acallar o desaparecer físicamente si así lo ven necesario para ellos, ¿verdad? Entonces por eso existen esos asesinatos, existe la persecución penal, existe la estigmatización, existe toda una campaña mediática en contra nuestra. Lastimosamente se parece a tiempos de la guerra, que cuando en Guatemala, pues los 36 años de guerra, tuvo una política de represión institucional del Estado, en donde la tierra arrasada, los genocidios fueron permitidos. Hoy hay un genocidio porque la gente que defiende su territorio, su tierra, está, digamos, siendo perseguida, pero también no tienen ingresos económicos, se está contaminando el agua. En fin, hay una situación gravísima. Esto, represión y persecución penal, viene, repito, de las empresas transnacionales, empresas nacionales, los tribunales, el mismo gobierno, al decretar estados de sitio o de prevención en zonas donde hay resistencia indígena, campesina, en defensa de estos recursos naturales. Ellos tienen abogados, tienen los medios de comunicación para difamar, calumniar, y por supuesto creemos que esa estrategia la van a seguir utilizando. En este momento ya superamos, o sea, a 3 meses y algunos días de este año se ha superado la cantidad de ataques, de amenazas, de intimidación, de persecución que han tenido los defensores de derechos humanos en el 2018, y eso es lo que nos da una pauta que podríamos entrar a una de las crisis de derechos humanos profunda en Guatemala. Hablábamos antes de las leyes, de los jueces, de las denuncias contra ti y otros integrantes de la CUC. En ese sentido también se están tratando de reformar leyes que tienen que ver con eso, pero claro, que tienen que ver con eso en el otro sentido. Está esa reforma de la Ley de Reconciliación Nacional que está en marcha ahora en Guatemala, una ley que creo persigue, entre otras cosas, amnistiar a los militares que participaron en la anterior guerra, amnistiar también a la gente que está detenida por corrupción. ¿Qué persigue y quién apoya esa reforma de la Ley de Reconciliación Nacional? Bueno, debo de decir que en Guatemala hay un avance en términos de justicia transicional. Afortunadamente hay 40 sentencias en firme, sentencias que llevan a condenas de cárcel, a resarcimiento, a niveles de reparación de esos daños exagerados, porque son casos sobre genocidio, violación de lesa humanidad. Cuando hablo de esto, es tortura, es violación a mujeres, secuestros, desapariciones forzadas, etcétera, intento de eliminación de poblaciones enteras por ser indígenas, por ser población organizada, y esto ha llevado ya a varias decenas de generales del ejército, principalmente a ex jefes del Estado Mayor del Ejército, coroneles, oficiales en general, que están dolidos, pero ya hemos dicho, ¿no?, que también hay otro grupo de generales y empresarios, dueños de medios de comunicación, secretarios de partidos políticos, narcotraficantes, que son parte de esas estructuras de la corrupción y la impunidad que han desfalcado al fisco, por un lado, pero también se han robado los pocos recursos que tiene el Estado a través de la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, el gobierno de Pérez Molina, que estuvo al poder de inicios del 2012 al 2015, porque no terminó su periodo, ya que la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es un órgano de Naciones Unidas en Guatemala, que tiene una ley específica que le permite tener vida y mandata a trabajar paralela o junto, mejor dicho, junto a la par del Ministerio Público, no puede actuar por sí sola, investigó y develó esas estructuras criminales en Guatemala. Uno conocido como La Línea, otro conocido como La Cooperacha, otros conocidos como las plazas fantasmas en el Congreso, y estructuras que están también dentro del empresariado. Entonces, como vimos, en el 2015 cae ese gobierno, pero luego van cayendo expresidentes del Congreso, diputados, y luego dueños de medios de comunicación. Muchos de estos empresarios están prófugos. Por ejemplo, Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicación, de Transporte y Obras Públicas en Guatemala, el ministro de Ambiente, Archila, el expresidente del Congreso, Luis Rabé, es cuñado de un magnate de la comunicación de México que tiene las concesiones de las televisoras abiertas en Guatemala, y podríamos contar más o menos una docena o más de 15 de este tipo de personajes que están prófugos, que incluso hay órdenes de captura en Interpol, pero no los han localizado. Y bueno, el grupo de empresarios que mencioné, sus apellidos, ellos lo que han hecho es un pacto de corruptos y de impunes de esas estructuras, porque el trabajo de la justicia a través del Ministerio Público, de la CICIG y de algunos jueces democráticos que están aplicando la justicia como debe de ser, ha llevado a esas élites contra la pared por primera vez, porque ellos siempre han sido los intocables. Ellos son los que han tenido todos los privilegios en Guatemala, ellos son los que se han enriquecido a costas del trabajo y sacrificio de los pobladores de Guatemala, o incluso, como lo hemos visto ahora, robándose el dinero de las arcas nacionales. Ahora, ¿por qué tengo que mencionar esto? Porque estos grupos de militares que están siendo condenados, y hay 40 en firme, pero hay decenas de casos todavía pendientes, ellos quieren salir, que haya una ley que les permite eso, amnistiarlos, una amnistía general. Y nosotros hemos declarado que eso es totalmente ilegal, porque hay convenios y tratados firmados por el Estado de Guatemala en Naciones Unidas que los delitos de genocidio y hechos de lesa humanidad no caducan, no tienen caducidad y no pueden obtener amnistía, porque son esos, son genocidios, son hechos de lesa humanidad que no puede permitir la humanidad que se quede en la impunidad, no solo por el peligro de la repetición de genocidio, sino que también de una necesidad de que se sane la memoria histórica, que se sane por la vía espiritual, pero también que haya niveles de reparación a los que sufrimos ese genocidio, esas violaciones, y que garantice, repito, la no repetición, pero esa parte de cerrar esa parte de duelo que tiene la población guatemalteca para sanar nuestro espíritu, nuestra mente, y poder hablar de una población que pueda entrar nuevamente en armonía, en recomposición, porque estamos viviendo problemas gravísimos. Por el otro lado, hay un paquete de leyes. A la par de esa ley de amnistía, está la ley de ONGs, está la ley que quieren reformar, que tiene que ver con antejuicios para desaforar al procurador de derechos humanos, que es el Ombudsman, y los magistrados que están a favor de la justicia. Hay leyes a favor del agua, para privatizar el agua, hay leyes que quieren regular el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, y por supuesto también las leyes que ellos quieren para, digamos, quedar en impunidad todo esto. Entonces, eso nosotros le hemos llamado que es un paquete de leyes regresivas que violentan, profundizan la violación de derechos humanos, violarían los derechos fundamentales en la Constitución, llevarían a un peligro lo poco de democracia y de paz que hay en Guatemala, y habría un retroceso significativo a un país que pudiera caer en un nivel de conflictividad al nivel de Honduras. ¿No? En Honduras se dio golpe de Estado, un fraude electoral, y ahora que nosotros vamos hacia unas elecciones, vemos que también ellos quieren asegurar que se mantenga o que llegue un nuevo gobierno que facilite la corrupción y la impunidad para que ellos sean, que mantengan su, pues sí, sus privilegios en Guatemala. Estamos ya fuera de tiempo, pero un minutillo más. Me gustaría hablar más de las elecciones. El día 16 de junio hay elecciones en Guatemala, elecciones generales, y sorprende, hay veintitantas candidaturas que se han presentado a esas elecciones generales. ¿Qué esperáis? ¿Qué puede pasar de bueno? ¿Si puede pasar algo en esas elecciones generales en Guatemala? Somos 17 millones. De esos 17, 10 millones han estado empadronados, que tienen, o sea, están documentados para votar. Pero en Guatemala siempre hay un abstencionismo en primera vuelta del 35% y en segunda vuelta el 40%. Lo que quiero decir es que el proceso electoral y de partidos políticos en Guatemala está deslegitimado, para la población no cree en ese sistema, y más aún cuando los que han gobernado han robado las arcas nacionales o no permiten que la justicia funcione o violentan los derechos humanos. Ahora hay una total, apatía de la población. Hay una cuestión de no creer y no pensar en estas elecciones. Ahora, y entonces la pregunta es, ¿por qué tantos partidos? Porque creemos nosotros que en Guatemala se convirtió los partidos políticos en los instrumentos para disputar el botín de guerra, que es llegar al gobierno y controlar el Estado, porque ahí se están dando las concesiones, porque ahí se hacen los grandes negocios con los contratistas para construir carreteras, escuelas, todo el tema de obras. Y por supuesto ahí pueden enriquecerse en la corrupción. Entonces hay 27 partidos inscritos, 21 candidatos a presidente, hay 21 partidos, en la totalidad de partidos 21 de derecha y hay 6 de centro hacia la izquierda. Y ninguno de ellos existe, ni en la derecha ni en la izquierda, liderazgos que puedan unificar a la población guatemalteca, que logren frenar a la corrupción y la impunidad, y por supuesto resolver los problemas estructurales para que haya verdadera paz, democracia y desarrollo en Guatemala. Hay una candidata, que es Telma Aldana, ex fiscal general, que permitió que avanzara la justicia en Guatemala. Ella es la candidata más idónea para frenar a estos grupos de la corrupción y la impunidad, mas no vemos muy fuerte su perfil en los problemas estructurales que mencioné, pero podría frenar y podría ser un gobierno de transición para esta crisis. Lo que ellos están buscando ahora, le pusieron 18 demandas judiciales, hay una orden de captura contra ella. Por eso yo mencioné la posibilidad de un golpe de Estado o de un fraude al estilo Honduras, porque están sacando a los candidatos posibles que permitan confianza en la población para ir a las elecciones. O sea, lo que quiero decir que ahorita abril se va a definir si Tel Maldana va y si hay posibles candidatos o Guatemala va a una crisis. ¿Por qué? Porque también las reformas últimas hechas a la ley electoral y de partidos políticos reconoce legalmente el voto nulo. O sea, si el 50 más 1 vota nulo, o sea, cruza todas las papeletas o hace un círculo o escribe sobre la papeleta, esos son votos nulos. Los que están en blanco no serían nulos, ¿verdad? Entonces, si la población decide hacerlo, sería histórico en Guatemala que la misma población vete el tema electoral, que le mande el mensaje a los partidos que así no quieren elecciones, que es una gran probabilidad. Ahora, si se da un fraude, si dan un fraude electoral y ponen a un gobierno de la corrupción y la impunidad, estaríamos entrando también al estilo de Honduras, como repito, o otros países, que lo que va a reinar es la impunidad, la corrupción, mayor violación de derechos humanos, y por supuesto ahí la comunidad internacional tiene un papel fundamental que jugar. Estaremos atentos. El 16 de junio van a ser esas elecciones generales en Guatemala. Muchísimas gracias, Daniel Pascual Hernández, coordinador del Comité de Unidad Campesina del CUC. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Que saibas estimar e querê-lo para sempre, que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. O mejor presente, el mejor regalo, la canción que le dedica Luisa Sobral a su hijo José cuando le cuenta que va a tener una hermanita. Dice: tu mejor amiga, la persona con la que más vas a discutir, pero que mejor te iba a conocer. Que os vaya bonito. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Agur. Independencia, todo es normal. Fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, ah, ah, ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro. Mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente. Que este é o melhor presente, que este é o melhor presente que irás receber.